Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. En el Museo de Arte Moderno de Medellín nos encontramos en la exposición de Utopía. Se encuentra abierta desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Gira de alguna manera en torno a Medellín y a la historia del museo. Hoy en Condiciones MAM conversamos con los integrantes del grupo Utopía sobre los orígenes de su colectivo y los vínculos entre su primer trabajo y su más reciente instalación. Mi nombre es Ana Patricia Gómez Jaramillo. Yo soy arquitecta, egresada de la Architectural Association. He ejercido la arquitectura durante muchos años y en la actualidad estoy haciendo la investigación en el programa del doctorado en estudios sociales del Externado de Colombia. Yo soy Jorge Mario Gómez, arquitecto, y he estado toda mi vida en el mundo académico. Estuve en una maestría en el Royal College of Art en Londres y actualmente estoy dedicado a la aviación y al arte. El tercer integrante del grupo es el arquitecto Fabio Antonio Ramírez y nuestro grupo arranca en el 79. Se presentó que Eduardo Serrano conocía algunos dibujos míos y por otro lado unos dibujos de Jorge Mario y de Fabio y nos invitó a participar en el Salón Atenas. Siempre pensamos que el punto de arranque era la arquitectura, o sea, con un interés en el arte, cada uno de nosotros por distintos lados, por nuestra formación, en el caso de Jorge Mario y mía en Inglaterra, en el caso de Fabio en el Rhode Island School of Design, teníamos unas preocupaciones muy claras. El dibujo en los años 70 era, de todas maneras, en el campo de la arquitectura, era un ejercicio muy importante y era una forma no solo de pensar, sino también de teorizar. Pienso que nosotros rompimos un paradigma y era que para, desde la arquitectura, para ser artista, había que matar al padre, abandonar la arquitectura. Nosotros rompimos con eso y si miramos históricamente el futurismo, que fue para nosotros pues una fuente de inspiración importante en un momento dado, como ya mencionamos, los años 70, hubo mucho trabajo, había una gran crisis económica y muchos de los arquitectos comenzaron sus exploraciones teóricas, digamos, a través de especulaciones con el dibujo y el pensamiento, el dibujo como un pensamiento sobre la ciudad y sobre la arquitectura. Aquí está el trabajo desde el primer proyecto hasta el último proyecto para esta sala. Está todo el trabajo. Creo que también es un logro particular que el trabajo está todo reunido y que no hay partes ni etapas de nuestra producción que nosotros no podamos mostrar. Yo creo que eso es muy importante, no todos, pero hay muchos artistas que necesitan, digamos, editar su hoja de vida porque hay partes de su trabajo que ya carece de coherencia. Creo que si algo muestra esta exhibición es, primero, una diversidad de intereses, o sea, desde lo arquitectónico, lo espacial, la geografía, el problema del territorio, el problema de la ciudad, reflexiones estéticas y divertimentos per se. Y finalmente, a través de esos distintos momentos que han inspirado o donde hemos producido obra muy diversa, porque hay que reconocer, hay obra muy diversa, sin embargo, la coherencia del propósito nunca se ha perdido, la coherencia del propósito está ahí. Y eso es lo que hace que esta exposición sea, pues yo creo que una muestra fuerte y coherente. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Thank you. Foundation is MAM. En algún momento a nosotros nos hicieron una invitación después de estar pues ya en la ciudad de regreso. Alberto Sierra conocía nuestro proceso y Eduardo Serrano de alguna manera pues sabía de nuestro trabajo, etcétera, y nos invitó a participar en un salón para artistas porque le pareció interesante como el experimento de convocar a los arquitectos a ese evento. Una noche, pues, después de estar trabajando en esta convocatoria, estuvimos en un sitio muy, muy especial de la ciudad donde podíamos ver prácticamente todo el recorrido, digamos, de la parte sur-norte del río, porque el río después hace un quiebre hacia el noreste, que es como de Bello hacia Girardota y Barbosa. Y era tal vez ya en las horas de la noche, en donde el trazado del río se veía dramáticamente pues insinuado por las luces de la ciudad, y nos parecía que de alguna manera pues nos convocaba a trabajar en esa dirección, dado que era un elemento que recorría todo este contexto metropolitano y donde era posible encontrar todos los filones de ideas para hacer una propuesta que tuviera un carácter coherente con la preocupación que teníamos de toda esa comprensión del fenómeno urbano, de esa transición del urbanismo clásico, del ritual, a un urbanismo moderno, a contextual. Y veíamos que el río podría realmente ser una especie como de condensador social, para utilizar los términos de la arquitectura de la revolución. Y pensamos que de alguna manera nos llevaba también a compartir cierto interés que teníamos en una mirada del pájaro, la mirada del vuelo de pájaro, la mirada del buitre, la mirada del avión, los conceptos de la aeropintura y un poco esa lectura del territorio, digamos que en otras propuestas logramos profundizar más y con una escala, digamos, mayor. Este fue como la iniciación a pensar en estos problemas urbanos. De alguna manera compartíamos también ciertos términos, por esa época era de moda en Europa estar en desacuerdo con Mies van der Rohe. Alguien decía less is more en vez de afirmar less is more. Le Corbusier también era visto y definido como un buitre, literalmente. Y nosotros estábamos, o personalmente, en el caso nuestro, habíamos empezado a mirar como ese fenómeno posmoderno, no tanto desde el estilo, porque nosotros no nos hemos comprometido nunca con ningún estilo y no ha sido como una problemática nuestra, pero sí con esa contracrítica dura y radical que había contra ese movimiento moderno en lo que tenía que ver con la interpretación y la manufactura del hecho urbano. Entonces, rescatábamos conceptos como la promenada arquitectónica, que por el contrario nos conciliaba perfectamente con los pensamientos de Le Corbusier. En esa promenada arquitectónica había pues grandes posibilidades de encontrar elementos y fenómenos que podían de alguna manera organizarnos una ruta en el tiempo, en el espacio, y que pudiera de alguna manera dibujarse, pensarse, ya que para nosotros dibujar ha sido pues una forma de pensar y una forma de hacer una nueva memoria, de construir nuevas memorias sobre los objetos de reflexión. De alguna manera tratábamos de mirar los fenómenos que en ese momento se daban a lo largo del río como hecho físico, como imaginario mental de los ciudadanos y propios, y tratábamos de construir entonces como unos imaginarios lejos de toda lectura positivista construible, más bien planteados como unos elementos de reflexión que de alguna manera han permanecido en el tiempo, y que yo diría que en este momento hay una actitud completamente dirigida hacia hacia un rescate, entre comillas, del río. No sabemos si las aventuras en que estamos metidos con todos estos proyectos de la ciudad, pues, es decir, a dónde nos van a llevar, pero sé que van a invertir mucha energía, mucho tiempo y mucho dinero, y en el fondo lo que están tratando es de construir una nueva frontalidad, digamos, de representación de la ciudad, y se ha encontrado un hecho fundamental, que es el río y todas sus vertientes. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Char, escuchemos un fragmento de Cromotón, del año 2002. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Continuamos conversando con Ana Patricia Gómez Jaramillo y Jorge Mario Gómez, dos de los integrantes del grupo Utopía, sobre las conexiones entre su primer trabajo y su más reciente instalación, expuesta en la nave central del Museo de Arte Moderno de Medellín, en la exposición Utopía, entre ficción y elucubración. El dispositivo más importante para nosotros hacer ese primer ejercicio de la ruta del río fue como la mirada desde el cielo, la mirada del vuelo del pájaro, la mirada desde arriba, que nos permitía de alguna manera empezar a conceptualizar sobre una mirada del territorio. Esa primera revisión del río, digamos hace unos 30 años que fue que hicimos esa primera obra, básicamente se convirtió en una especie como de visión, o de Fabio lo llama premonición, de lo que en un futuro empezaría el río a hacer en la ciudad. No me refiero pues exactamente a lo que está aconteciendo en este momento necesariamente, pero lo que sí somos enfáticos es que esa mirada al río como periferia ahí empieza a desaparecer un poco y empieza a buscarse una nueva representación para la ciudad del río, como una nueva frontalidad, etc. Hoy estamos haciendo una instalación en el museo que continúa con la idea de los vuelos, obviamente expandidos, digamos, a unas nuevas realidades tecnológicas, a unas miradas satelitales, más allá del ejercicio análogo de volar en un avión, que también me parece apasionante y que es parte del ejercicio. Aquí retomamos otras ideas, ¿no es cierto? Es cómo representamos ese río. Bueno, el vuelo. El vuelo, o sea, el avión, el vuelo es una especie de fascinación entre nosotros, el viaje, la mirada desde arriba, la mirada desde un plano superior es una reflexión de la modernidad realmente, investigando nos encontramos que el primer vuelo sobre Medellín se hace en 1875 y el primer vuelo fue en globo, momento que coincide con un plano muy bonito de la ciudad. Entonces, si ustedes miran acá el video, porque realmente es el video lo que tienen que ver, nosotros empezamos con la imagen del río, el vuelo, y esto es una filmación directa hecha sobre la ciudad. Son imágenes que uno normalmente no se encuentra porque los aviones comerciales no vuelan a esta altura, no vuelan sobre este espacio, tienen muchas limitaciones, o son vuelos charter si uno va para Vallasolán o no sé qué, posiblemente tiene esta vista, pero no es la vista común. Entonces nosotros empezamos a hacer el recorrido del río nuevamente, pero ¿cómo? El recorrido desde un avión pequeño, con la tecnología de hoy. Cuando nosotros hicimos la primera versión del río, nosotros podíamos trabajar con fotografías aéreas del Agustín Codazzi y con planos de la ciudad. Hoy tenemos otras herramientas y aunque el video no ha sido nuestro lenguaje, nos pareció que era el momento de incorporarlo para tener esa vista superior. Entonces hacemos una mirada de este sobrevuelo, hacemos una referencia al proyecto de hace 30 años y simplemente entonces nos desplazamos a una mirada de estos accidentes que de alguna manera pues pretenden mostrar cuál es la verdadera realidad en este momento de lo que sucede con este valle elongado metropolitano, en donde hay una serie de situaciones muy particulares que las hemos definido como unos eventos que tienen nombre propio por las sugerencias que nos hacen a nosotros los sitios y que también tienen que ver con unas nuevas geografías que aparecen de una manera casi que misteriosa. El recorrido sinuoso del río por los meandros acompañado de estos accidentes que paradójicamente muestran como esa dualidad entre lo que es natural y ecológico, con procesos absolutamente contradictorios. El agua misma, cuando se convierte en una exuberante espuma. Y otras situaciones también muy particulares, como es, por ejemplo, los dispositivos para los rellenos sanitarios, todo lo que ese fenómeno deriva, que nosotros lo acompañamos también como con esa mirada desde arriba, a la manera de los buitres. El buitre es un imaginario como muchos imaginarios a los cuales nosotros aludimos acá que no son tan evidentes. El buitre juega una función muy importante en la descomposición de los elementos, pero simbólicamente el buitre está asociado con depredación, con ser un animal oportunista, con suciedad, etc. Y mirando esto nos encontramos y tenemos una parte que es un poema que se llama, hace parte de un libro que se llama Tratado del buitre de un poeta escocés que se llama Niall Benn. Y entonces le pedimos al personal del museo, las personas que estaban aquí ese día, que recitaran una línea, porque es una reflexión más sobre el hombre, ¿no es cierto?, que interviene la naturaleza que sobre el buitre mismo. Yo diría que esta última o nueva mirada al río se inserta más en el problema del territorio. Si nuestro primer trabajo sobre la ruta del río era, bueno, enfrentemos un aquí y ahora, en este momento nosotros retomamos ese aquí y ahora, pero a una escala muchísimo mayor y utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance. El vuelo, los sistemas de información geográfica, las imágenes satelitales, etcétera, que están en un campo, ¿no es cierto?, de una nueva manera de mirar el mundo. O sea, nuestra forma de mirar el espacio y el globo terráqueo ha cambiado radicalmente por el uso de estas herramientas cuyo origen es inicialmente la Guerra Fría, el espionaje, el ataque sorpresivo, o sea, la aplicación militar. La aplicación militar dio lugar a Google Earth, dio lugar a Esri, dio lugar a un montón de aplicaciones que tienen que ver con esto. A diferencia de un mundo que todo el, pues que se podría decir, el mundo se aplana porque a medida que lo miramos desde arriba, desaparecen las diferencias, desaparecen los conflictos. Nosotros buscamos a través de estas herramientas mostrar un paisaje fracturado, realmente un paisaje con eventos que invitan a pensar, no adelantarnos más en el asunto, invitan a pensar, pero son, es, digamos que es un paisaje económico, es un paisaje ecológico, es un paisaje político, es un paisaje de producción. Ahí hay una serie de reflexiones sobre lo que es la cultura contemporánea y en este sentido es mucho más aquí y ahora, ¿no es cierto?, con las herramientas de hoy y una mirada, digamos, crítica sobre el tipo de territorio que estamos construyendo, sobre el tipo de sociedad que construye un paisaje, que es simplemente una cosa onírica y de sueño. No dejamos de jugar con las palabras y con las imágenes, pero creo que hay una reflexión más de fondo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Átomos, escuchemos Calmao, del año 2011. Somos tuyos.